Bueno, estamos otra vez acá en Radiofónica. Estamos en la sección de debates. Y nada, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante conocido ya por todo el mundo, sobre las protestas de Estados Unidos. Cómo pasaron, qué es, por qué, o sea, qué fueron, cómo ocurrieron, bueno, eso. Nada. Para esto yo me, como dirían los españoles, me curré mucho porque saqué de bastantes lugares las noticias, algunas noticias. Y nada, bueno, les explico más o menos cómo fue cómo pasó esto. Esto empezó con unos simples policías que detuvieron a una persona de color, a un negro. Acuerdo por qué lo detuvieron. ¿Cómo? Que lo detuvieron por algo, pero creo que era por falsificar dólares, pero que luego cuando lo detuvieron el tipo, aunque dijera no puedo respirar, lo mataron igual. A Floyd lo detuvieron en realidad porque él dijo que quería, él estaba intentando pagar con un billete falso, pero cuando la policía llegó, él nunca se rebeló, hizo todo lo que los oficiales le dijeron. Claro. Bueno. Eso. Y esto pasó el 28 de mayo. Bueno, en realidad todo esto se publicó el 28 de mayo del 2020, de este año, obviamente, en distintas redes y todo eso. Esto generó muchos problemas acá en tema de lo que viene siendo los negros contra la policía. Y nada, hoy vamos a debatir un poco. Bien, lo primero que junté fue un texto. Lo que primero que hice fue un texto llamado Imágenes importantes de la protesta en Estados Unidos. ¿Esto a qué se debe? Encontré una página web en la que habían unas imágenes bastante impactantes que, bueno, sobre este tema. Y esto dice así: desde manifestaciones quemando banderas, con niños con carteles en las protestas o policías llorando en medio de las represiones, ya van varios días desde que se desató en Estados Unidos una profunda crisis social, con protestas e incidentes en diversas ciudades. Y hasta ahora, en algunos casos, saqueos o violencias policiales para dispersar a los manifestantes. Esto es todo para para dispersar a los manifestantes. Todo esto sumado a la cuarentena debido al nuevo virus COVID-19, se genera mucho caos en el gran país de Estados Unidos. Bueno, lo que a mí me parece con todo esto que me recuerda un poquito a lo de la escena, o sea, de la escena que se creó el hip hop, que es como, no, va, no lo mismo, pero un poquito parecido, que es que en 1970 las personas afroamericanas no se podían expresar de ninguna manera, lo rechazaban tanto de la sociedad como de los derechos en Estados Unidos. Y no sé, me recuerda a eso porque como lo rechazaban en derechos, el Estado lo rechazaba a los afroamericanos, decidieron expresarse de una manera un tanto artística para expresarse a través de las letras de una base que le gustaba a la mayoría de ahí. Y entonces se expresaban así con la música, con los bailes, con el graffiti también. Así que un tanto me recuerda a eso. Sí, sabes que sí, es bastante parecido a lo que está pasando hoy en día con ese tema, el de la protesta y la muerte de este gran hombre que quería, solo quería comprarse unos caramelitos. Pero bueno, Franco, te tengo una pregunta. ¿Todos los policías son racistas? No sé, yo digo, porque la verdad estuve pensando y no. No sé, yo a los policías los tengo, al menos los de Estados Unidos, los tengo como todos son racistas, hasta los negros, hasta los policías negros. La verdad que yo pienso que no todos son racistas. Algunos, como los que mataron a ese hombre, sí son racistas por algo en específico que creen que son malos porque vieron que la mayoría de los criminales eran negros. Entonces, algunos pensaban, bueno, si la mayoría de los criminales son negros, entonces todos son malos y todos merecen morir por la mente, parece que le pasó al hombre que mató al señor. Pero no creo que todos los policías de Estados Unidos sean, no me sale la palabra. Racista. Racista. Sí, yo también, bueno, también otra cosa que se me vino recién es si acá también hay algunos o incluso casi todos los policías que son racistas, acá o por el resto del mundo. No sé. Te lo dejo ahí colgando. Bueno, acá nos llamaron por teléfono y me hicieron una pregunta que esta hice. Si es un problema de la policía solamente o el racismo es un problema de cómo es la sociedad en general y eso. Pero la verdad yo diría que es un problema de la sociedad en general. Y algunos de acá ya están de acuerdo conmigo porque los leí. Y nada, eso. Es un problema de la sociedad en general porque bah, y se remonta ya hace miles de millones de años. Porque, bueno, miles de millones no, sino cerca de la época de reconquistas, etc. Todas las personas desde un principio, todas las personas negras, se les consideraban inferiores a los blancos. Eso, ¿por qué? Porque se les salió de la bola a las personas ricas, y justo eran las que eran ricas en ese momento y los negros eran los que eran pobres. Pero no, yo no diría eso, pero es así. Siempre fueron así las personas con mucha autoestima, por así decirlo, y eso. La verdad está muy feo que se tomen como superiores y que no da para eso. En mi punto de vista, el racismo es un problema de la sociedad en general, porque no solo los policías son racistas. De hecho, estoy casi seguro de que hay muchos policías que no son. Y Sí. también se me está quedando sin batería el celular. ¿Dónde está el cargador? Bueno, remontando lo que venía diciendo antes, como que las personas blancas se fueron ya idealizando con lo que eran las personas negras, eran inferior a ellos, se creían mejores. Y debido a eso, hoy en día ya tenemos un montón de problemas en base a eso. Y la verdad es bastante triste porque Todos somos iguales, todos tenemos derecho, los mismos derechos. Y no es que por el color de piel o si tenemos un mejor intelecto o peor, seamos así, que uno tiene más derecho y el otro menos. También pasa acá en la Argentina, que hay bastante problema de racismo, pero digamos que la mayor concentración de racistas está en Estados Unidos, porque es uno de los que tiene mayor población y tipo, bueno, es Estados Unidos. Pero sí, acá hay bastantes problemas de racismo. Nunca vi, pero no puedo decir que no hay racismo acá, porque hay personas que sí lo tienen y por distintos motivos. Por ejemplo, un ejemplo de racismo que ya es bastante conocido acá es decirle negro a una persona que roba, por más que sea blanca. Le dicen a una persona que roba, o incluso los insultos, dale negro hijo de tal, ¿entendés? Ya es Sí. un hábito decir insultos o decirle a alguien negro por su actitud. Y bueno. Tenemos que cambiar eso en un futuro porque si no, bueno, ya va a pasar el fin del mundo y vamos a seguir siendo negros. Ya nos estamos quedando sin tiempo, así que no sé, vamos, cerramos por hoy.